notas musicales son muy fáciles de aprender. Muy fáciles de aprender. Muy fáciles de aprender. Las notas musicales son muy fáciles de aprender. Son fáciles de aprender. Las notas musicales son muy fáciles de aprender. Muy fáciles de aprender. Muy fáciles de aprender. Las notas musicales son muy fáciles de aprender. Muy fáciles de aprender. Do, re, mi. Do, re, mi. Re, mi, fa. Re, mi, fa. Mi, fa, sol. Mi, fa, sol. Fa, sol, la. Fa, sol, la. Y sol. Sol. Sol, fa, mi, re, do. Sol. Sol, fa. La calimba. Y el órgano. Atención, les voy a enseñar un poco de solfeo. ¿El solfeo es un sol que no se baña, no se peinó y anda todo feo? No, mi amor, es entonar las notas con sus nombres. Sol, sol, mi, mi, sol, sol, mi. Sol, sol, sol, la, mi, fa, mi, re. Sol, sol, la, mi, fa, mi, re. Fa, fa, re, re, fa, fa, re. Fa, fa, re, re, fa, fa, re. Sol, sol, la, sol, fa, mi, re, do. Sol, sol, sol, fa, mi, re, do. Ahora completa. Sol, sol, mi, mi, sol, sol, mi. Sol, sol, la, mi, fa, mi, re. Fa, fa, re, re, fa, fa, re. Sol, sol, la, sol, fa, mi, re, do. ¿Vieron qué divertido? Vamos a hacer algo diferente. Do, do, do, mi, sol, sol. Do, do, do, mi, sol. La sol fa la sol. La sol fa la sol. Do do do mi sol sol. Do do do mi sol sol. Sol fa mi re do. Sol fa mi re do. Muy bien, completa. Do do do mi sol sol. La sol fa la sol. Do do do mi sol sol. Sol fa mi re do. Las notas musicales son muy fáciles de aprender. Muy fáciles de aprender. Muy fáciles de aprender. Las notas musicales son muy fáciles de aprender. Muy fáciles de aprender. Do, re, mi. Do, re, mi. Re, mi, fa. Re, mi, fa. Mi, fa, sol. Mi, fa, sol. Fa, sol, la. Sol.